Mira, la directora de programas específicos, Nadia Diazuk, dijo que es muy importante, digamos, palabras textuales, es muy importante continuar alineados a la política de la gobernación de la provincia de Buenos Aires de sostener los aumentos del 60% para todo el 2022 que van a ir diferenciados en distintos tramos y se van a ir publicando en la página web de IOMA. Eso, digamos, estamos hablando que palabras textuales de la directora. Estamos al mes de junio. Hasta el año, pero 2 días, hace 2 días cobramos 453 pesos. El 20%, o sea, ya si sacás la cuenta, el 60% no te podría dar 500, 544 pesos nunca, a menos que seamos muy tontos y tontas y que no sepamos de matemáticas, pero eso te da un 20% y lo publicaron y está en la página de IOMA también, digamos. Esto que estoy diciendo está todo en la página de IOMA, pero vos podés ver, digamos, en la tabla de valores de acompañantes terapéuticos lo que cobraban en enero, febrero, en marzo. Y hasta el mes de junio cobramos 453 pesos. En junio pasamos a cobrar ahora 498, o sea que recién tenemos un 10% de aumento. Y pusieron, digamos, que para el mes de julio, agosto, sin resolución, 544, o sea que tampoco tenemos el 20%. Recién podemos facturar un 10% más. Cualquier compañero o compañero que tiene dos acompañamientos está por debajo de la línea de la pobreza. Estamos hablando que no llega a los 80 mil pesos. Es muy bajo. Sí, es además esto vos decías con dos acompañamientos no se supera la línea de pobreza y también un trabajo que requiere una dedicación física, psicológica, digo, también estar no puede un acompañante llegar matado después de 7 horas de trabajo a un nuevo trabajo, digo, requiere que estén que estén bien para Una poder llevar capacitación, adelante, claro, y exactamente, estar a nivel aptes. psicológico, a nivel físico también, porque aumenta el micro. Ahora, al mismo tiempo, esa es otra problemática que tenemos también, digamos, que nos pidieron que nos matriculemos, ¿no? Que implica plata también. Vos me decís, bueno, la ecuación para tener una matrícula ya tienen ley, ya tienen colegio. No, no tenemos ni ley ni colegio, pero te hacen pagar igual una matrícula. ¿Y para qué sirve? ¿A dónde va esa plata de la matrícula? Eso no es problema, digamos, es otra problemática también que tenemos, pero bueno, nos están pidiendo, nos están exigiendo una matrícula ahora que son 3.000 pesos más que para las compañeras que son sostén de familia, es plata, es mucha plata. No, obviamente. Mayra, ¿y cómo ayer, bueno, se estuvieron movilizando? ¿Tuvieron algún tipo de respuestas desde IOMA? ¿Hay algún tipo de Y posibilidad de negociación? la respuesta de IOMA, digamos, que siempre se manifiesta como puertas abiertas, somos un instituto de puertas abiertas, más allá que vos lo primero que ingresás te encontrás con 10 policías y vos vas a decir, somos 3 personas, encontramos 10 policías, pero bueno, son puertas abiertas. Lo primero que nos dijeron es que mandemos un mail. Estamos hablando que somos 25.000 compañeras en la provincia que trabajan con la obra social de IOMA. Primero que nos están mintiendo que lo tenemos, o sea, vos podés ingresar, vos, cualquier persona puede ingresar a la página de IOMA y ver la tabla de valores. No es que te estoy diciendo algo de mentira, vos ingresás hoy a la página tabla de valores acompañante terapéutico y lo vas a ver. Y encima vas a ver que no tienen resolución, o sea, que te están diciendo que solamente podemos facturar el 10%, 498 pesos la hora. Y la respuesta fue, manden un mail que ya mandamos, o sea, fuimos, presentamos una carta solicitando una reunión con Nadia Diazú, que fue quien dijo el aumento del 60%. Ten en cuenta que este aumento de ese 10% ahora de 498 pesos la hora, lo terminás cobrando a cada 3, 4 meses, porque uno cobras a mes vencido con muchísimos trabajos, ¿no? Somos monotributistas, tenés que facturar digitalmente después que se aprueba. El proceso es larguísimo y engorroso. Vos lo presentás la factura de forma electrónica. Se aprueba, lo tenés que presentar de forma presencial. Una tontería, digamos. Y ya te lo presento de forma digital para que me haces imprimir hojas. Sí, Y después más de ahí sigue burocracia. el paso. Sigue todos los pasos donde va IOMA, se va a planta baja, después al noveno piso, que ahí está Nadia Diazú, pasa al cuarto piso y después al quinto piso. Eso lleva 3 meses aproximadamente. O sea que los 498 pesos la hora, ese 10% de aumento, lo vamos a cobrar. Estamos en julio, agosto, septiembre aproximadamente. Y el otro 10% en diciembre. Entonces no me mientas, digamos, con el 60%. Si me aumentas de última ya el 30%, y acá en agosto, que sabemos que en agosto lo vamos a cobrar en diciembre, enero, bueno, pero recién un 10% y estamos a junio. Sí, no hay forma de, con esa demora en el pago y con el poco aumento, de poder pensar que el sueldo de los acompañantes terapéuticos puede llegar a competir un poquito con la inflación. No, no, la ecuación no cierra por ningún lado. No, no cierra porque aumenta el monotributo, vos tenés que pagar una contadora. Ahora lo que te dijo también del registro de la matrícula, o sea, es todo gasto, gasto, gasto mes a mes. Y si vos no tenés todo al día, digamos, no tenés el monotributo al día, ¿cómo vas a poder facturar? Entonces vos tenés que seguir gastando aunque no cobres. La supervisión, porque vos tenés que supervisarte, vos sos una profesional de salud. Vos no podés ir sin un plan de trabajo, sin propósitos, sin objetivos, a ir a acompañar a una persona. No podés. Entonces vos tenés que supervisarte, quienes te supervisan, que también te tienen que cobrar, claramente, no estoy en contra de eso, un psicólogo, una psicóloga, sí o sí tenés que supervisarte. Totalmente. Mayra, una última pregunta. ¿Tienen pensado alguna acción más, teniendo en cuenta que la única respuesta por ahora fue manden un mail? ¿Hay algún se están reuniendo como acompañantes terapéuticos? ¿Están pensando un plan de lucha? Estamos pensando un plan de lucha, lo que pasa es que hay que decirlo, estamos convocando a distintas organizaciones, no solamente acá de La Plata, sino también de toda la provincia de Buenos Aires, porque esto está afectando a todo el mundo. Tenés que, lamentablemente, muchas compañeras que son de otros lugares, si vos no tenés plata para viajar, entonces estamos tratando de ver la forma de organizar para poder hacerlo, lo que se hizo ya hace 2 años aproximadamente, que es volver a hacer los planes de lucha, porque es insostenible esta situación. No se puede trabajar tantas horas y poner el cuerpo y estar sin